Jazz, Julio Maidana, una excelencia en la cumbia santafesina. 30 años no son nada. Porquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Porquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Dices que me quieres, que de amor por mí te mueres. Dices que me quieres y soy un tonto que te quiere. Porquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón. Porquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón.